Y seguimos en Entre Mate y Mate. Y bueno, dentro de todas las consecuencias de esta coyuntura tan extraña y tan difícil, merced a la cuarentena, está la consecuencia de todo lo que es el parate de la actividad económica con todo lo que esto configura. Bueno, y estamos para hablar un poquito de esto comunicados con una economista, Celina Calore. ¿Cómo estás, Celina? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos. Sos del CESO, ¿verdad? Sí, así es. Ahí está con los compañeros Andrés Asiaín, Stanislao Malik, por ejemplo, hemos hablado muchas veces del CESO también, así que hacen un gran trabajo. Muchas gracias por la atención. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Celina, queríamos saber cómo estás visibilizando, por un lado, las consecuencias a corto plazo de este parate de actividad económica, sobre todo para los que viven de la diaria, y por otra parte, cómo podés llegar a prefigurar lo que es el arranque luego que pase esta pandemia de la economía, sobre todo el mercado interno. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, creo que poner, digamos, de manifiesto que el gobierno argentino lo que elige o lo que está privilegiando es la salud por sobre la actividad económica. Uh-huh. Esto también está bueno decirlo porque hay otros países que han elegido otro camino como estrategia frente a la pandemia. Sí. Y acá esta situación de cuarentena obligatoria significa un parate generalizado de la economía. Uh-huh. En una economía argentina que ya venía con una fuerte crisis de producción y consumo, sí, producto de 4 años de políticas liberales. Uh-huh. ¿Por qué voy con todo esto? Porque está bueno también pensar cómo nos va a impactar puntualmente a nosotros, que no va a ser de la misma manera que le está impactando a otros países. Sí. Porque nosotros venimos con altas tasas de desempleo, uh-huh, una población, más del 35% de la población por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos particularidades en nuestro país que no se replican en otros. Sí. Y que también, ante un parate generalizado de la economía, el Estado lo tiene que atender puntualmente, porque con un 35% también del empleo informal, por ejemplo, de trabajo, sí, informal, es muy difícil llegar a esa capa de la población, a esas personas que no están registradas, digamos, en los empleos formales y que capaz que no están bancarizadas. Entonces el Estado está haciendo un esfuerzo o intentando hacer un esfuerzo para llegar y contener a esos sectores que, como vos decías, viven de la diaria, sí, y que van a ser, por supuesto, los más afectados. Sin desconocer que esto va a afectar a todos los sectores, al sector productivo lo va a golpear fuertemente y lo va a golpear sobre una situación de crisis. Entonces, también el Estado está intentando estar presente en todos los sectores, no solo en los más vulnerables, como era ya su plan inicial de gobierno. Sí. Recordemos que a partir de diciembre de 2015, cuando asume el presidente Alberto Fernández, empieza a decir que la economía o el modelo económico va a ser privilegiar, digamos, ayudar, y que la ayuda vaya desde abajo hacia arriba. Uh-huh. Primero a los más necesitados para llegar al resto. Pero acá también se empezó a atender ahora, en esta situación, al sector productivo, sí, porque no van a poder sino seguir con su actividad una vez pasada la pandemia, ¿no? Hay que intentar sortear estos meses de parate. Sí. Habíamos notado al principio de la gestión de Alberto Fernández cierta prolijidad también para que el déficit fiscal primario no se incrementara demasiado, aún si intentando por ahí dirigir algunos recursos hacia las capas más desposeídas de la población. Obviamente en esta coyuntura el Estado tiene que salir a meter plata en el bolsillo de la gente, pero igualmente te consulto lo siguiente. Sabemos que hay sectores que no pueden dejar de producir, como puede ser el sector de los alimentos, todo lo que tiene que ver con la farmacéutica y la sanidad, la energía y también lo que tiene que ver con la logística. ¿Cómo o qué debería hacer el Estado para dirigir los recursos hacia esos sectores que, obviamente, por más parate económico que haya, no pueden dejar de producir? Bueno, por supuesto, estos son los sectores de producción esencial, que vamos a llamar en esta crisis o en esta pandemia. El Estado va a tener que salir a garantizar que estos sectores puedan seguir funcionando. Como vos decías, digamos, son los sectores que están habilitados para seguir funcionando también, ¿no? Sí. Entonces, salir a contenerlos, los sectores de emergencia, el Estado va también anunció que va a ayudarlos a través del pago de parte de los salarios. Sí. Pero estos sectores que van a seguir funcionando, por supuesto que hay que seguirlos y acompañarlos, pero creo que son los que van a, justamente los que siguen produciendo, ¿no? Los que van a tener algún tipo de, entre comillas, beneficio en esto, porque van a ser los que van a motorizar un poco lo que queda de la economía, digamos, en este sentido. Yo creo que el objetivo o los esfuerzos tienen que estar más en poder contener a los otros sectores sí. que tienen que parar forzosamente, ¿no? Y para los cuales va a ser muy difícil reactivar porque van a tener ya un costo de que va a traer estos meses de parate y que encima una depresión fuerte en el consumo porque los trabajadores no van a tener ingresos suficientes como para reactivar el consumo. Entonces creo que acá se está rompiendo también con cualquier molde y con cualquier manual hasta keynesiano sí. en el que uno pensaba que la economía se motorizaba a través de la demanda interna. Bueno, acá tenemos el problema de que no va a haber demanda interna tampoco. Entonces esto es más parecido a una economía de guerra, pero sí. a la vez en una economía de guerra se producen fierros, por lo menos. Acá no. Acá son muy poquitos los sectores que van a poder mantener un poquito la actividad y, bueno, se espera, por supuesto, una fuerte caída en la actividad para este año que va a depender de lo que dure la pandemia. Sí. Y como vos decías, se abandona totalmente, digo yo, y creo que debe hacerse de esta manera, el objetivo de algún tipo de equilibrio fiscal. Digamos, si en algún momento esto se empezó a cuidar, durante este gobierno también pensando en los efectos que podía tener con la renegociación con el FMI, sus comisionamientos y la necesidad de hacer también una buena letra hacia sí. afuera, creo que en esta situación ese objetivo quedó totalmente de lado y que este impacto de estas medidas que van a significar un costo para el Estado de más de 2 puntos del PBI, creo que van a impactar fuertemente en las cuentas públicas en un contexto de caída de la recaudación también. Sí, o sea, complejísimo. Sí, así es. Y hay que prestar especial atención, articulando también con el sector privado y también con los dueños de la tierra, para garantizar la oferta, el abastecimiento de alimentos, por ejemplo, y también controlar un poco el incremento de los precios. Sí, totalmente. Otro de los esfuerzos parecen estar en ese sentido, pero creo que todavía falta un mayor control del Estado en ese sentido. Acá también volvemos a poner en el debate la concentración económica que tiene nuestro país y cómo estos sectores que concentran la tierra, que concentran las grandes cadenas de distribución, tienen un fuerte poder de fijación de precios y en muchas circunstancias son especuladores y son los que promueven e incrementan el nivel general de precios. Entonces creo que falta un poquito más de esfuerzo puesto en esto, además del control ciudadano que nos están pidiendo, digamos, que cada uno cuando vaya a hacer sus compras pueda denunciar o percibir que haya abusos de precios. Creo que falta un poquito más de parte del Estado para controlar esto, ¿no? Sí. Porque en estas circunstancias, lamentablemente, sigue habiendo vivos que sí. se aprovechan y que especulan con un mayor aumento de demanda en el sector de alimentos, o de salud, y bueno, es necesario ahí el Estado muy presente. Si yo te digo junta de granos, ¿qué me decís? Bueno, son todas medidas y debates que se ponen y salen más de manifiesto en estas circunstancias, ¿no? Yo creo que son debates que la Argentina tiene que dar, no sé si, digamos, estos momentos de crisis dan lugar a que pensemos en estas cuestiones. Yo no veo que a nivel gubernamental se esté pensando en algo así, ¿no? Por más que uno personalmente sí. pueda creer que tendría que haber un camino hacia esas cuestiones, yo creo que a nivel estatal no se dejó ver algo en ese sentido, ¿no? Coincido. Están siendo muy sí. cuidadosos con todas estas cuestiones de lo privado, público-privado. Y bueno, nada, son posiciones, ¿no? Posturas. Sí. Sí, coincidimos que no se trasluce de las declaraciones y las medidas hasta ahora algo tan drástico, pero suponiendo que surgiera la chance, ¿tendría apoyo popular? Creemos que en esta coyuntura sí, ¿no? Y yo creo que estas coyunturas te dan ese margen. El tema es que volvemos a hablar de la concentración y de los poderosos. Entonces, capaz que tenés un consenso social, pero después sabemos que atrás están estos intereses que a veces pesan más, digamos, que lo que pueden pensar en cantidad de personas con consenso, sino el grupo de poder, ¿no? Sí, el poder real. Poder Exactamente. económico. El poder económico, ¿no? ¿Qué digamos, qué represalias puede haber? Digamos, no creo que sean medidas muy fáciles de, No, no, ni claro. de implementar, por supuesto, ni mucho menos de como de tomar una postura, digamos. Me parece que son cuestiones que hay que analizar mucho y también ver que no termine perjudicando, digamos, esto que digo, ¿no? Con el poder que tienen estos sectores, que termine perjudicando en una situación de extrema vulnerabilidad que estamos viviendo. Clarísimo. La última, Celina, ¿qué opinás de, por ejemplo, de Paolo Roca, de Techín, que en esta coyuntura deja cesante trabajadores, siendo Techín, no es que es una pyme de 3 empleados que no puede pagar el sueldo? ¿Qué opinas de ese tipo de acciones por parte de ciertos entramados del poder económico? Bueno, vuelvo a lo que hablaba del tema de la concentración del poder y de cómo hay especuladores que aprovechan también esto, esta circunstancia, para hacer algo que si lo hubiesen hecho en otra coyuntura hubiesen sido... digamos, aprovecha esta coyuntura para hacer algo que querían hacer, ¿no? Y que esto le está dando un pie. Ahora, me parece una mezquindad enorme, porque empresas como Techín son las que tienen espalda para poder sortear estas crisis. ¿Qué queda para las pymes? ¿Cuál es el ejemplo que el empresariado nacional, a través de Roca, digamos, pueda tener, digamos, para luego, digamos, intentar contener el empleo? Sabemos que las pymes en Argentina son las que aportan el 70-80% del empleo. Entonces, si una pyme está haciendo el esfuerzo de sostener a sus 50 trabajadores, que venga una grande como Techín y te eche 1.400, es como decir, bueno, si no puede ella aguantar, ¿qué me piden a mí, no? Entonces, me parece que el ejemplo... Y bueno, nada, es un poco el empresariado nacional que supimos concebir, ¿no? Sí, así es. Lo que volvemos siempre a hablar de la importancia de una burguesía nacional responsable y nacionalista. Y creo que es una de las cosas que nos falta Argentina, ¿no? Clarísimo. En estos momentos se pone más de manifiesto todavía. Exactamente, clarísimo. Celina, muchísimas gracias por el contacto y bueno, y la verdad que nos dejaste algunas cosas bastante claras. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Celina. Hasta luego. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego.